Jesús no buscó apóstoles entre los entrenados y privilegiados. Jesús no solamente fue criado en Nazaret, una ciudad despreciada por los judíos. ¿Puede salir algo bueno? Eso decía, ¿no es cierto? ¿De Nazaret? ¿Puede salir algo? Decían los que eran importantes en la época. Entonces, Nazaret era una ciudad despreciada. También llevó a cabo una gran parte de su ministerio en Galilea. Los galileos no gozaban de muy buena reputación entre los demás judíos, porque estaban más lejos del templo y tenían más contacto con los gentiles. Una explicación. En ese tiempo, o sea, Jesús llega al pueblo de Israel, como lo conocemos hoy día, al pueblo hebreo. Y ellos tenían todo un sistema religioso que estaba basado en el templo, etc. Y estos galileos eran mirados en menos porque estaban lejos del templo y participaban mucho menos en todas las festividades, las ceremonias, etc. Y se les consideraba menos religioso que los de Judea. Y estaban más en contacto, para los que lean la Biblia recién, con los gentiles. Los gentiles, es decir, los que no eran judíos. Digámoslo en términos actuales. Los judíos equivaldría hoy día a los cristianos y los gentiles a los que no son cristianos. Entonces es como que hoy día el Señor empieza un ministerio y dice, y llega la gente, pero mira tus discípulos quiénes son. No tienen ni idea de ser cristiano, más encima, no sé, pues, ha sido drogadicto, este otro acá, este otro allá, este otro. Mira los discípulos. Pero a eso fue el Señor. Entonces, porque eres, y el mismo cuando le dicen a Pedro, ¿por qué lo detectan de repente cuando Pedro lo niega? Dice, tú eres galileo, tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces, primero, los discípulos a los cuales el Señor le estaba diciendo que eran la sal de la tierra, eran los más menospreciados de la sociedad, desde el punto de vista religioso. Eran del pueblo común y corriente, compañero. ¿Ya? Eran del pueblo común. Los discípulos no eran personas de reputación, o sea, no eran personas influyentes a los ojos de la sociedad. No era gente grande ni importante según el concepto popular de lo que constituye la grandeza, sino que eran considerados insignificantes. Por lo menos cuatro eran pescadores. Por lo menos cuatro, ¿ya? Otro era publicano, que era el que cobraba los impuestos, pero era súper mal visto porque era un judío que cobraba los impuestos a los judíos para entregárselo al Imperio Romano. Entonces era un ser despreciable. No solo le cobraba los impuestos a su hermano, sino que le cobraba esos impuestos para dárselo, entre comillas, al enemigo. Entonces, ¿me entiende que era gente que no gozaba de una reputación? Eran pobres, eran despreciados por los romanos, porque al ser judíos no tenían ningún poder político. Eran despreciados por los líderes religiosos. En Juan 7:49 dicen los religiosos de la época, esta gente que no sabe la ley, maldita es. Ese era el concepto que tenían los líderes religiosos de los discípulos de Jesús. O sea, galileo, perdido, pobres, despreciados y menospreciados por el poder religioso y por el poder político. Esos eran los discípulos. Por eso se dice también en Primera de Corintios, y aquí, como dijo el profeta, porque nadie se la llega a pelar. ¿Usted cree que ellos nomás eran así? Hermano, nosotros somos y hemos sido iguales que los discípulos. Porque dice la Escritura en Corintios, hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Porque aún lo más débil de Dios, dice Pablo, es más fuerte que cualquier cosa de los hombres. Entonces, nosotros nos creemos algo o nos creíamos algo. A mí ese pasaje me costó, pero mucho, hermano, asimilarlo. Porque me decían cuando conocí al Señor, mira, esto dice el Señor, lo menospreciado del mundo, lo vil del mundo, eso escogió Dios. Y yo decía, ¿dónde la viste? ¿Cuándo he sido menospreciado y vil yo? Oye, y si a usted le dicen eso, ¿o no va a decir lo mismo? Oye, pero si yo soy bueno. O sea, tengo mis cositas, pero no me vengáis a tratar de vil, de menospreciado, de... O sea, Suavecita era la predicación, pero después uno empieza a entender verdaderamente. Porque el Señor, a los ojos del Señor, así éramos. Pero ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Ha escogido Dios a gente que tiene poca influencia en la sociedad. ¿Cuántos parlamentarios hay cristianos? Yo no estoy seguro, creo que en el Senado hay uno. Y en la Cámara de Diputados debe haber unos 3 o 4. Pero parece que son todos agentes encubiertos, porque nadie los conoce. Andan todos como infiltrados. O sea, no sé, pero existen algunos. O sea, ¿cuánta gente de influencia uno conoce que verdaderamente da testimonio de Cristo, que dice? Prácticamente nadie. Prácticamente nadie. Entonces, Dios escoge lo menospreciado para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte. Eso dice, nadie se jacte en su presencia. Nadie. Para que la gloria únicamente sea de Dios y de su mensaje y no del mensajero. En ese tiempo le decían los discípulos, ¿de dónde habla este cuando se paraba Pedro o alguien? Pero si este no ha estudiado, este no sabe nada, ¿cómo es que dice tantas cosas? Y lo mismo decían de Jesús, ¿no es hijo de un carpintero? Haga la prueba, hermano, hermana. Párese en cualquier parte. Abra su boca. Y va a decir, ¿de dónde salió este con tanta cuestión que sabe de dónde? Somos, o debiéramos ser iguales. La sencilla verdad es que los discípulos de Jesús iban a tener, han tenido y siguen teniendo un tremendo impacto sobre la raza humana, no por poseer la grandeza según el mundo, sino por poseer las cualidades de carácter delineadas en las bienaventuranzas, y esas características las forma Jesús a través del Espíritu Santo en nosotros, porque nosotros no las tenemos. Por eso que cuando el Señor haga algo con cualquiera de nosotros, lo único que podemos hacer es decir, Señor, toda la gloria es tuya. Toda la gloria es tuya. Es cierto, acá hay gente que estudia en la universidad, hay otros que tienen sus títulos, otros sus oficios, lo que sea, pero da lo mismo. El Señor es el que se lleva toda la gloria. Hermano, no somos diferentes. Hermano, a mí me dolía, me da rabia, no, me da rabia cuando me hablaban esas cosas cuando recién conocí al Señor. O sea, ¿de dónde me venía a tratar así? Pero después uno se da cuenta que es así. Porque uno creía ser sabio e inteligente, pero estaba más perdido que el teniente Bello. Perdido, perdido. Absolutamente. Cuando uno encuentra a Jesús, recién empieza a vivir. Antes de eso, bueno, a lo mejor uno sobrevive o algo así. Desordené todo aquí, ahora Señor, déjame ordenar de nuevo esto. Entonces, ¿quiénes eran los discípulos de Jesús? Los que acabamos de ver recién. Y el Señor les dice, ustedes son la sal de la tierra. Y aquí el Señor está diciendo la relación en que nosotros vamos a tener con la sociedad que nos rodea. Hermano, los cristianos, discípulos de Cristo. Ya no voy a hablar de creyentes porque hasta el diablo cree. Es cierto, la Biblia dice, el diablo cree y el diablo se sabe la Biblia, hermano, se la sabe mejor que nosotros. A Jesús, ¿con qué lo tentó? Con la palabra de Dios. Entonces cuando uno dice, soy creyente, hermano, digamos por último, soy cristiano, aprendiz de discípulo, estoy tratando de ser discípulo de Cristo, no sé, pero creyente es muy vago, muy general, muy general. Pero ¿qué dice? Ustedes son la sal de la tierra. Jesús está diciendo que todos los cristianos sobre la faz de la tierra somos una bendición para el mundo, hermano. Una bendición. O eso debiéramos ser. Una bendición. Porque vamos a ver, ustedes saben la sal para qué se usa, ya lo vamos a decir. Básicamente para preservar, para que algo no se pudra. ¿Ya? Para eso usa. Pero también para darle sabor a la vida, chico. Más mala la comida sin sal. Pero lo hipertenso, lo siento mucho nomás. Pum. Son muy hipócritas algunos. No le eches sal. 2 kilos el bistec que se come, pero sin sal. Sin sal. Los que tienen el carácter o se manifiestan las cualidades que el Señor ha hablado en la bienaventuranza, hermano, somos una bendición para esta sociedad. aunque el resto diga que no, lo somos. Y hay que creérsela un poco en el buen sentido de la palabra, hermano, y defender sus convicciones, y defender lo que uno ha creído, y defender la persona de Jesucristo, y dar testimonio de que la mejor manera de vivir es con Cristo en el corazón. Eso no impide que disfrutemos de lo que la vida da, no impide todas las cosas que Dios ha hecho. Hermano, tenemos libertad para hacerlo, pero lo mejor, usted sabe que nos ha pasado en la vida, es haber conocido a Jesucristo y dejar que Él vaya formando su carácter en cada uno de nosotros.